Escuchamos en Amusgo las palabras del comité Alfredo, quien es parte del comité directivo de esta radio comunitaria, y él pues les da la bienvenida a nombre del comité directivo, a nombre de los colaboradores, a nombre de las comunidades, de los comités de las diferentes comunidades, el hecho de que ustedes están presentes aquí, que dejaron su casa, su lugar de origen, posiblemente sea pues un camino largo el que tuvieron que tomar para llegar aquí, y pues gracias por asistir a la invitación, a la convocatoria que nosotros hemos hecho, porque nosotros creemos de que tenemos que seguir caminando, porque las radios comunitarias, en este caso nosotros aquí, queremos seguir fortaleciendo este trabajo, porque nos damos cuenta de que es una herramienta necesaria, a pesar de que en nuestro país hay represión en contra de las comunidades, en contra de los colectivos, en contra pues de las personas que se atreven a decir su palabra a través de la frecuencia. Entonces, gracias por asistir. El día de hoy vamos a tener tres reuniones, una que se va a poner aquí, la mesa de trabajo de los hombres y de las mujeres y sus productos, y en la casa del libro, en la biblioteca, estará la mesa de la defensa de nuestros derechos, y en la casa de artesanía será la mesa de medios del pueblo. Entonces pues son las palabras que dijo el comité Alfredo.